¿Qué tal? ¿Cómo les va? Como lo hacemos habitualmente todos los días sábados, los vamos a estar acompañando durante 60 minutos aquí en Multitud para analizar con ustedes los principales hechos que atraviesan la realidad internacional. Hoy tenemos interés en conversar y analizar los hechos que están sucediendo en Senegal, en África. Un país que puede sonarnos en principio como lejano, pero que tiene sus particularidades, sus singularidades y su importancia geopolítica y geoestratégica en el marco de esto que hemos dado en llamar la globalización, en función de ciertos hechos que han conmovido a esa nación en los últimos tiempos. Senegal es un país de aproximadamente 16 millones de habitantes que ha logrado sostener un crecimiento de un 6% anual de su economía durante varios años, que ha estado bastante tiempo sin convulsiones intestinas relevantes, que tiene un indicador muy alto de migración, como todos ustedes saben. Y que tiene una situación muy singular. Hace poco tiempo se desata, después de elecciones generales que existieron en el país, un clima de conflictividad sobre el cual queremos conversar con nuestro invitado de hoy. Nuestro invitado de hoy es nada más y nada menos que Omer Freixa, es uno de los africanistas más reconocidos, más reputados de nuestro país. Él es historiador, escritor, es un intelectual que conoce muchísimo la problemática no solamente africana, sino también el proceso, la cuestión africana en nuestro país a partir de o a través de la historia. Y nos gustaría muchísimo conversar con él sobre estos temas que les estoy enunciando. Saben todos ustedes que este programa es acompañado por nuestra Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa. Y queremos entonces darle la bienvenida a Omer Freixa, nuestro invitado de hoy. Buenos días, Omer. Es un verdadero gusto que estés aquí en Multitud y te agradecemos muchísimo tu presencia en nuestro programa. Hola Eduardo, muchas gracias por la invitación de nuevo. Bueno, no. Si escuchabas lo que pretendía hacer una introducción de mi parte, la idea es conversar fundamentalmente sobre Senegal, pero también tener una mirada sobre un continente importantísimo, tanto desde el punto de vista geoestratégico, como lo señala hoy, sino también como desde el punto de vista cultural, que me parece que es un dato que a lo mejor a veces pasa inadvertido en Occidente y en América Latina. Por lo tanto, lo que dicen los diarios, fundamentalmente los diarios de habla hispana, que son aquellos a los cuales uno habitualmente accede, es que ocurrió un conato después de elecciones generales, en donde fue ratificado el presidente Ousmane Sonko, y se produjeron algunos muertos a través de esos disturbios. Que hay dos partidos minoritarios que de alguna manera han reclamado la ilegalidad de esos comicios, sobre todo uno, el que pertenece a la segunda minoría, tercera minoría en rigor, que es un emergente antisistema, antipolítica, en definitiva, que el país está en una convulsión como quizás hace bastante tiempo, según dan cuenta los medios de comunicación, que no estaba. Así que en un primer momento quisiéramos, digamos, hacerte algunas preguntas sobre esta cuestión que me parece fundamental. Sí. Y las elecciones fueron hace 2 años. Sí. Macky Sall es el presidente, van a ser 10 y tiene para rato. Lo que Sí. sí hay un desgaste fuerte de la base de poder, precisamente Ousmane Sonko, que es un diputado, Sí. venía denunciando ciertos entramados de corrupción de la base de poder, que pusieron en el tablero digamos, las maniobras sucias del actual presidente y del entorno inmediato, pero la mecha que prendió el fuego, digamos, fue el arresto de este diputado, al cual se le retiraron sus foros, su inmunidad, por unos cargos de violación, unas acusaciones que recayeron sobre él, sobre acoso y violación, que en realidad despertaron la ira popular que no está desatada contra Sonko, sino contra el presidente, contra la casta política. Sí, sí. El problema que enciende puntualmente la detención de Sonko son los problemas estructurales que tiene un país que a mí me sorprendió que pasara lo que pasó a principios de marzo, esa semana que conmovió a Senegal, porque ha sido bastante tiempo siempre una democracia ejemplar, no solo de África Occidental, sino en África, ¿no? como sistema político. Y realmente deja pensando que también que hay que inscribir Senegal dentro de una variable más general, porque no es el único país africano. O incluso podríamos salir de África, ¿no? Siempre hablando de África, pero estamos pensando en Armenia, estamos pensando en Birmania, que hay ciertos ciclos de protesta muy fuerte. Y sí, es verdad que me conmueve lo que acaba de ocurrir pocos días atrás en Senegal, porque hablamos de, según cifras no oficiales, según lo que marca la oposición, el partido de Sonko, que es un partido menor, que viene creciendo, pero no deja de ser un partido minoritario dentro de la lista del juego político senegalés, es que hablan de 13 muertos. Para un país que siempre ha mantenido cierta estabilidad y, como te decía, ha sido como un faro, una suerte de ejemplar democrático de la región. Sí, no sé si me escuchás, Omar. No sé si me estás pudiendo escuchar ahora. Lamentablemente hemos perdido la conexión con Omar Freixa. Yo sugeriría que fuéramos a una pausa musical. Ah, ¿estás ahí, Omar? Sí, no sé, se me perdió, ¿sí?, la conexión a mí o a vos. Está bien. Mirá, está bien, acá estoy. De todas maneras, justamente estaba proponiéndote lo siguiente. Vos me comentabas sobre este diputado que encarna o representa a un sector minoritario en crecimiento, que es Ousmane Sonko, que es justamente quien de alguna manera encabeza esta rebelión después de las elecciones. Momento en el que han muerto más de una decena de personas, lo cual vos me señalabas que es sorpresivo. Pero yo quería hacerte algunas preguntas con relación a qué significa esta emergencia de conflictividad. Si bueno, a vos no te parece mal, hacemos una pausa musical, sí, y después, ajá, vamos directamente, vale, a la respuesta que te estábamos solicitando. Here's a song that comes from Tanzania. Malaika, nakupenda malaika. Malaika, roho yangu pesa zasumbua roho yangu na mimi nifanyeje Bien, después de la pausa musical estamos nuevamente con Omer Freixa en esta edición de Multitud, conversando sobre los sucesos que atañen y que conciernen y que ocurren y que acontecen en Senegal, y él nos estaba dando cuenta de estos últimos hechos que de alguna manera conmueven una institucionalidad bastante fuerte que tenía este país durante los últimos años. Y justamente quien comienza la rebelión, o por lo menos la encarna o la sintetiza, es un líder de uno de los partidos que creo que tienen la mayor cantidad de votos, más del 20% de los votos en las últimas elecciones de hace un par de años, que se llama Ousmane Sonko, que fue encarcelado, que fue acusado de delitos comunes, etcétera, etcétera. Pero con abstracción de esto quería preguntarte lo siguiente. A mí lo que no me queda claro, y me gustaría que nos lo explicaras, es si lo que está pasando en Senegal es que existe un presidente que hace muchos años que está en el poder, con el desgaste y las demás situaciones que habitualmente conlleva esa estadía, por una parte, y un grupo o una parte del país que está pidiendo un cambio de esa situación, o si lo que está ocurriendo es una nueva primavera de las que conocimos en Europa del Este, en Medio Oriente, donde ya la cuestión es bastante más compleja y esas minorías que supuestamente comienzan a luchar por unas nuevas formas democráticas, en realidad encarnan otros poderes que incluso tienen el apoyo de potencias extranjeras. Esto no queda muy claro, al menos para mí, y me gustaría escuchar tu reflexión sobre ese particular. Bien, antes justo de la pausa y que se me cortaba la conexión, te decía que este último año, la pandemia, el conocimiento público, el coronavirus, endureció el panorama, restringió la movilidad, restringió la economía, cerró la economía, y eso implicó el ingreso de mucha población a la pobreza absoluta, en un país donde, vos señalaste bien, 16 millones de habitantes, el 40% apenas vive con $2, equivalente a $2 o menos. Entonces, y la destrucción de miles de empleos. Ya hay un mar de fondo que explica la migración senegalesa y de otros países también de la región, a los porcayucos, a Canarias, o incluso la migración que llega acá al país, digamos, a América del Sur, genéricamente, también pasa por Brasil, dentro de las limitaciones que impone la movilidad a nivel mundial de la pandemia. Pero la pandemia ha agravado una crisis económica en deterioro con más personas excluidas del circuito económico. Ya hay un porcentaje muy alto, y no solamente esto aplica a Senegal, aplica a otros países también, muchos países africanos, que aplica un amplio sector de la población cubierto en la informalidad. Y la pandemia implicó deterioro de la informalidad. Entonces, implicó destrucción de puestos laborales precarios. Entonces, ya hay un deterioro previo al cual la pandemia vino a catalizar y hacerlo volar por los aires, si lo puedo decir en estos términos así más crudos. Pero hay un pese a la estabilidad, al momento, la estabilidad política, que en cualquier momento por ahí se resquebraja de nuevo, y dentro de todo el respeto por las reglas institucionales del juego, no obstante hay un mare magnum por debajo. Sí, sí. Que afectan la informalidad y afectan incluso al que tiene trabajo y lo ha perdido, como pasa en otros países. Y en Senegal esto se ve muy fuerte, sobre todo en el plano de informalidad. Eso explica por qué la punta del iceberg es Ousmane Sonko. Pero plantea todo un problema de sectores excluidos, a los cuales siempre ciertos referentes se quieren enarbolar y representar. También otro problema es que desde el oficialismo, enilgado a Sonko, que detrás de Sonko se encolumnan fuerzas ocultas. En realidad lo que viene a hacer Sonko, parte de tu pregunta, es romper con una línea de poder y con cierto aditamento de jugar la carta francesa. Sabemos que Francia es la ex metrópoli que está muy pendiente de toda la región, la France-Afrique, o sea, este conglomerado de ex colonias que fueron parte del Imperio francés en África. Senegal es parte, Senegal tiene la moneda que es francesa, que es el franco, el CFA, el franco de la comunidad franco-africana, de alguna forma no tiene una soberanía económica plena. Francia todavía le maneja las riendas. Claro, este candidato, como ha surgido también otros candidatos radicales de izquierda, bien más volcados a la izquierda, con un radicalismo y un discurso bastante rupturista, me parece interesante pensarlo, que hay mucha gente que ve esto como una oportunidad para generar un cambio con la esperanza de la mejora económica. Yo igual planteo que en un contexto de pandemia global, esperar grandes cambios es difícil. O sea, la expectativa creo que queda chica frente a la realidad, tal vez. O sea, espero equivocarme. Claro. Digo, para quienes esperan ciertas mejoras, me parece que es un momento difícil. Digo, no solamente, mirá lo que es Paraguay, mirá lo que es Chile, podemos salir de África Occidental, no estoy hablando de Senegal. Pero me parece interesante que, te resumo, la pandemia vino a agudizar tensiones previas y economías débiles, economías críticas, como la de Senegal, que ya viene con un amplio problema, otro gran problema de desempleo. La población joven crece y la población joven está falta de oportunidades. Y en África la población por debajo de los 40 años es la mayoría. Y esta población hay que darle oportunidades. Si no, se radicaliza, se pierde. O se va para el desorden social o se va para el yihadismo en otras variables. No es puntualmente un problema propio de Senegal, pero podría afectar a Senegal un día de mañana. Como ha afectado países que hasta hace 5 o 10 años atrás estaban exentos del problema del yihadismo. Es también la migración un problema crucial, ¿no es cierto? Es decir, hay contingentes enormes de personas jóvenes que se van del país. Esto sería más o menos la visión que nosotros tenemos desde Occidente. No solamente a Europa, sino también a América Latina, bueno, algo mencionabas vos hace un rato. Y vos sabés que, un poco vinculado con esto, es paradójico, porque de acuerdo a los números de las agencias oficiales, pareciera que Senegal, con este crecimiento sostenido de su economía, etcétera, etcétera, de alguna manera saca ciertas ventajas en la región, pero lo cierto es que después a ese Producto Bruto Interno que crece hay que repartirlo. Digamos, sí. Hay que ver cuál es la equidad de ese, que alcanza ese crecimiento. Bueno, y eso parece problemático. Y yo te quería preguntar, en un país que es rico en petróleo, que es rico en minerales, ¿cuál, ¿Cuál es la influencia que en este momento, más allá de que ciertamente la metrópoli tiene, en este caso Francia, una influencia determinante, incluso en su propia moneda, como señalabas vos, cuál es la influencia que está teniendo en este momento China o Rusia, que han tenido experimentos o han ensayado experimentos de penetración de su economía, de influenciar con su con sus respectivas economías en el continente? ¿También lo ha experimentado Senegal? No tanto no tanto la influencia china, menos la rusa. Rusia no ha jugado la carta en Senegal todavía. Está más en República Centroafricana, está en otros países. Pero yo creo que más que nada Senegal está encapsulado como un gran feudo francés. Digo, no Ajá. solo Senegal, Mauritania, Malí, esos países de la región, de África Occidental, que fueron antiguas colonias francesas. Igual hay que estar muy, muy, muy pendiente, muy alerta, sobre todo del avance chino que en África es masivo. En Senegal ha tenido cierta participación, pero me parece que la ex metrópoli de alguna forma reina, impera en Senegal. Ya que le maneje la moneda, es un Sí, hecho icónico, es simbólico, y es una realidad de neocolonialismo. O sea, todas las potencias están, potencias medianas y grandes. Digo, Turquía es otro ejemplo. También digo, pero China viene a paso raudo en su crecimiento y avances en África. Hay que estar pendientes. Igual yo creo que la que potencia, que más pesa dentro de propiamente dicho, de Senegal es Francia. Por eso este candidato plantea un discurso muy radical y una suerte de, bueno, sales una suerte de lacayo de París. Del Elíseo, vamos a romper con esas relaciones que han perjudicado tanto. Yo creo que también es la tónica de varios líderes, y acá también hay una cuestión generacional, porque Sonko es mucho más joven Sí, sí. que Sal. No tan joven como en otros casos, la diferencia entre opositor y bueno, principal opositor y líder, como en Uganda, que fue un caso que fue muy hablado en estas últimas semanas, por las elecciones que hubo en enero, pero sí me parece que estos nuevos líderes, que nacionalmente son un relevo, vienen a plantear un nuevo escenario de juego con proclamas que den más espacio a los sectores nuevos, los sectores, las juventudes. No tanto a los sectores más tradicionales, tal vez de base más rural. Digo, pienso mucho en el caso de Uganda porque es el que más me viene ahora a la mente, porque fue reciente el tema de elecciones, todo el contubernio que se armó por la detención de igual, como de Sonko, de Wine, de Bobby Wine, otro perfil igual, pero me parece interesante porque, digo, está pasando que esto también en Tanzania, perdón, también, buena noticia ahora, falleció el presidente, parece de coronavirus, dice, bueno, también, no es el caso de Senegal, pero digo, las elecciones agregan un factor de estrés más. No es el caso de Senegal porque tenía falta para las elecciones. Lo ha sido en el pasado, ha generado ciertos conflictos, pero no de la intensidad de lo de ahora. De esto de, según te decía, 13 muertos según la oposición, según el movimiento Free Senegal, y 4 nomás para la oposición. O digo, o yendo no tan lejos, o sea, bueno, dentro de la misma región, Nigeria. Nigeria, bueno, el año pasado, un movimiento que empezó contra la protesta de la brutalidad policíaca, ¿no? De la Fuerza de Seguridad General. Y también los abanderados eran jóvenes y mujeres también. Acá, bueno, acá me voy de tema, pero acá lo interesante es que el motivo de la detención de Sonko fue un tema de género. Esto es muy interesante. Sí, Se está sí. ignorando el tema. Eso es muy interesante. Muy Sí, interesante y sí. preocupante, ¿no? Porque como que tal vez el problema de la agitación que genera todo la punta del iceberg que es Sonko, que oculta todos los problemas que te vengo diciendo, en realidad. También no debe ocultar el problema de género, el problema de los feminicidios, de la violencia de género, que es otro gran problema que se vive global, ¿no? África también es un claro exponente de eso, de los diversos países. Digo, Sudáfrica, me ha pasado un caso terrible de una chica que apareció muerta colgada de un árbol embarazada de 8 meses. Digo, para dimensionar que el motivo de la detención fueron varias denuncias que le hizo esta chica. Varias del pasado y una bien de último momento, casi del momento de la detención dictada por el gobierno, a Sonko. Pero me parece que no hay que olvidar que más allá de la legitimidad de las banderas que se alzan, en el fondo, el disparador inmediato fue una detención motivada por un caso de género. Y no hay que perder de vista eso. Sí, no, claramente. Efectivamente Sonko fue liberado, pero si efectivamente Sonko ha hecho lo que ha hecho, merece ser penalizado. Sí, sí. Estamos hablando de la integridad de una mujer detrás de todo esto. Claramente. A mí me llamó la atención cuando leía la situación actual, que en general la gran prensa occidental, los diarios españoles, algunos diarios latinoamericanos, pasaron por alto esta cuestión, que me parece que es sustancial para tener en cuenta y comprender también la singularidad de esa conflictividad, ¿no es cierto? Donde hay tensiones que hay que valorar y hay luces y sombras que también hay que advertir. En este caso en particular, salta a la luz esta cuestión que es verdaderamente, verdaderamente grave. Si no te parece mal, hacemos una nueva pausa musical y después te quería preguntar sobre algo que vos señalabas recién, que es esta cuestión de la colonización. Yo quería hablarte de la cultura ancestral africana y esta suerte de revival o de resurgimiento de colonial que se da en el continente. Hacemos una pausa musical y volvemos. Bueno. Caminho passando bem. Quem mostrava esse caminho longe, esse caminho passando bem. Saudade, saudade, saudade, diz minha terra, Saninclau. Saudade, saudade, diz minha terra, Saninclau. Quem mostrava esse caminho longe, esse caminho passando bem. Quem mostrava esse caminho longe, esse caminho passando bem. Saudade, saudade, saudade, diz minha terra, Saninclau. Saudade, saudade, saudade, diz minha terra, Saninclau. Se vou escrever, não está a escrever. Se vou esquecer, não está a esquecer. Até dia que vou voltar. Se vou escrever, não está a escrever. Se vou esquecer, não está a esquecer. Até dia que vou voltar. Saudade, saudade, saudade, desse minha terra, Saninclau. Saudade, saudade, saudade, desse minha terra, Saninclau. Thank you. saudade, saudade, saudade, desse minha terra sem enclave. Saudade, saudade, saudade, desse minha terra sem enclave. Saudade, saudade, saudade, desse minha terra sem enclave. Saudade, saudade. Muy bien, seguimos aquí en Multitud hasta la una de la tarde conversando con Omer Freixas sobre lo que ha ocurrido y está ocurriendo en Senegal. Nos ha aportado una serie de detalles y de datos muy significativos, muy interesantes, datos que nos hacen reflexionar y que nos ayudan a comprender al menos una parte de lo que está aconteciendo en un continente que en general para el resto del mundo forma parte de ciertas noticias que terminan de alguna manera sesgando los hechos, cuando no escamoteándolos lisa y llanamente. El caso de Senegal, en el relato de Omer, admitía varias lecturas en lo que tiene que ver con las rebeliones, las muertes que se han producido en ese contexto en los últimos tiempos, el nivel de las demandas, las características de las mismas. Y yo quería hacerle algunas preguntas, acercándonos ya a este suerte de promedio de esta edición de hoy de Multitud, que me parece que son importantes. El gobierno, esta es la primera pregunta, ¿conserva todavía el poder de las fuerzas de control social formal, digamos, las policías, el ejército, etcétera, etcétera, o hay sectores que comienzan a tomar distancia del ejecutivo senegalés? No, yo veo que sí, que mantiene la cohesión. De hecho, el movimiento fue acallado rápidamente, después, bueno, el manto de muerte de 13 casos según la oposición, y me parece que no se desbandó realmente, como el caso de Nigeria, pensando en el gran otro ejemplo, gran paradigmático de movimiento de protesta fuerte dentro de la región de África Occidental. Me parece interesante puntualizar que además la semana de protestas fue una semana, o sea, no se agitó el país durante meses, como pasó con Nigeria. Mantiene la cohesión, pero a un coste, que es el propio desgaste. Y tal vez la posible reincidencia de movimiento de protesta, que se expandió por todo el país. Además, también son cosas del sur, de Casamance, que es una región con su propia problemática. Pese a la estabilidad, también hay un conflicto separatista. No hay que olvidar eso, ¿no? Casi hay la frontera al sur. Entonces, me parece importante puntualizar que hay un plano de estabilidad, pero es una estabilidad tensa, podríamos llamarla, ¿sí? Que podría llegar a estar en la cuerda floja, en la medida también que el gobierno mantiene un aparato de poder estable, pero también hay que ver la evolución de la pandemia. Porque Senegal fue uno de los primeros países que entró en la COVAX, en este programa de inmunización, de la vacunación, pero la verdad que globalmente Senegal y otros países africanos sabemos que van a la retaguardia de lo que es la vacunación al ritmo de lo que es mundial, que ya está complicado en sí. Entonces, me parece importante también, el propio presidente también relajó, Macky Sall relajó el tema de los toques de queda. Entonces también hay que tener en cuenta cómo juega esa variable de todo lo que es la medida, las medidas que se aplican contra la pandemia. Es otro gran factor a tener en cuenta, más allá de la seguridad en sí, cómo manejar las fuerzas de seguridad en un dispositivo especial de agudización de las contradicciones sociales de la pandemia, que genera más pobres, que genera más hambrientos, que genera mayor desempleo, sobre todo en las capas juveniles, que son las más propensas a dejarse guiar, cooptar por liderazgos nuevos, vistos como nuevos, como Lesonco. 46 años tiene Sonko. Es un líder joven, con futuro político. Te pregunto, ¿y esa profundización de las contradicciones de las cuales vos hablabas, a la cual hay que añadirle la realidad y la incidencia de la pandemia y el hecho de que, de manera imaginable, los países africanos, y no sería la excepción Senegal, un poco van a la retaguardia en la provisión de las vacunas, etcétera, etcétera. ¿Cómo juegan con este contexto, digamos, de que exista un sector del país que quiere separarse, un sector separatista, digamos así, del país? Vos mencionabas recién del sur de Senegal. Sí, es un movimiento, en realidad no sé si la pandemia afecta tanto la intentona separatista, es un movimiento que igual ahora está medio acallado, tiene como, es un movimiento que real, igual que ya tiene como 40 años, que se inicia a principios de los 80, pero me parece que hay que puntualizar que la pandemia a nivel global es un factor de estrés en todas situaciones, electorales, no electorales, de conflictos armados, etcétera. Entonces, habría que estar atentos, porque también la conflictividad social puede ser un disparador para el relajamiento del control oficial sobre esa región que pudiera llegar a recrudecer en la confrontación con Dakar, con el gobierno central, a futuro. Entonces, en un mundo tan volátil, un mundo tan inestable, con la pandemia como encima, como factor adicional tan de peso, con tanta fuerza, habría que estar pendiente, no tengo una respuesta, o sea, el conflicto ha ido como espendular, ¿no? Momentos de mayor y de menor tensión, dependiendo. Pero es uno de los tantos frentes abiertos de conflicto de África, no solo de Senegal, hablo de África Occidental, los separatismos, si uno mira el mapa, la verdad que abundan, ¿sí? Y ahí está el desafío de cada gobierno local, propiamente dicho, para tratar de contener o negociar con esas fuerzas disidentes. Yo digo, el problema de Casamance tal vez no es el más crudo de todos los conflictos territoriales separatistas, para el caso. Pero hay que tenerlo presente porque en un país de democracia continua de 1960, donde no ha habido golpe de Estado, donde digamos, realmente es una democracia ejemplar, pese a estos últimos problemas, también no hay que hacer una versión todo color de rosa porque también hay problemas. O sea, protesta social hubo, el conflicto separatista de Casamance no está terminado, o sea, puede renacer, despertar de nuevo, pero habría que estar pendiente. Siempre el contexto de pandemia es negativo para todo lo que son situaciones preexistentes de conflictividad diversa. Te puedo resumir. Perfecto. A mérito de esto que vos señalabas, a mí me queda una pregunta ya para el final y valorando profundamente tu predisposición, tu generosidad y tu tiempo. En los últimos años, a favor de ciertas epistemes, de ciertas formas de análisis de la realidad histórica, mundial, cultural, geopolítica, etcétera, etcétera, la cuestión africana, si podríamos llamarlo así, la cuestión de África y sus enormes matices, sus diferencias, etcétera, etcétera, han sido motivo de análisis por parte de pensadores de distintos saberes. Y en ese sentido surge África como una referencia que da cuenta de que antes de que África fuera colonia, era una verdadera potencia en materia cultural, en materia tecnológica, en desarrollo humano, en formas de resolución de sus conflictos, en formas de convivencia muy humanitarias, bastante, bastante elevadas, hasta que, bueno, el capitalismo hizo lo que hizo, produjo lo que produjo con su geografía, de la manera en que lo llevó a cabo. Por supuesto, las principales potencias fueron y son responsables históricas de esas, en muchos casos, de masacres, lisa y llanamente. Ahora, ¿cómo ves vos este resurgir, y si es que lo ves así, este resurgimiento de la cultura africana en tanto valoración de ciertos contenidos que tienen que ver con estas cuestiones que yo enunciaba, es decir, volver a revalorizar lo que fue África ancestralmente, la forma en cómo se visualizaba el otro, la manera en que se construía lo común, lo comunitario, la forma en que se llevaban adelante descubrimientos en todo el continente, me refiero, no solamente en las regiones de África profunda, en todo el continente africano, una serie de adelantos que la civilización occidental luego pasó por alto, pero que indudablemente tienen una marca de origen, y esa marca de origen es netamente africana. Sí, me parece primero interesante remarcar que hablar de cultura africana es complicado en sí mismo, porque hablamos de una realidad, vos mismo dijiste, muy diversa, más de 1.300 millones de habitantes, uh-huh. más de 50 países, o sea, lo cual, cuando decimos cultura africana, yo diría, ¿qué cachito de esa cultura africana? Porque realmente África en sí no existe, más que en la geografía. Sí, claro. Hay un basamento cultural que, como decís vos, el capitalismo medio que golpeó, que es todo este tema del trasfondo del marco comunitario de la justicia, de la resolución pacífica de conflictos. Todo esto, la verdad, que la modernidad se lo ha llevado preso, se lo ha atropellado. Rescato la herencia africana en los procesos migratorios, todo lo que son la vastedad de culturas, de costumbres, en los trazos, hablando de Senegal, que se han reconstruido acá en el país, en la Ciudad de Buenos Aires, en la República Argentina también, es más allá de las dificultades propias de quien migra, pero ya hay una nueva diáspora, ya hay una nueva generación de senegaleses, senegalesas nacidas acá, en el país, y son herederos de costumbres ancestrales, ¿no? Más allá de la occidentalización, más allá de lo que fue el impacto del colonialismo, digo, hay una forma de recrear culturas, yo no diría cultura africana, yo diría culturas africanas, y ahí me quedo corto porque no es lo mismo hablar de los zulúes en Sudáfrica que de los wolof en Senegal, digo. Pero creo que vos apuntabas más bien como a la conservación, a lo que es la ancestralidad. Sí, claro. Sí, a la forma de vincularse con la naturaleza, con el mundo, con el cosmos, etcétera, etcétera. Sí, sí, sí. La idea del respeto por el medio ambiente, sí. Son cuestiones que se siguen respetando más allá del impacto de la occidentalización, de las protestas sociales, de la corrupción, que es otro de los disparadores que vimos, que hablábamos, claro, de lo que pasó puntualmente estos últimos días allá a principios de marzo en Senegal. Pero me parece interesante que hay un trasfondo común que sobrevive, que debe ser intensamente parcelizado en las diversas costumbres, las diversas culturas africanas, sino que son muchas que intentan también sobrevivir de alguna forma al impacto de la modernización, del capitalismo, del impacto devastador del colonialismo. Sí, está transformado, está en conjunción y a veces creo que en colisión con la occidentalización. El tema también es un poco, lo último, es dejar lugar para que las agendas africanas progresen sin injerencia externa. Ese es otro factor a tener en cuenta, que el ejemplo de Senegal estaría diciendo que no es así, porque ahí está sobre todo la injerencia francesa, digo, no es la única, me preguntaba principalmente ante China, Rusia, creo que Francia es la gran protagonista, por lo menos en ese país y en esa región atlántica occidental de lo que fueron las antiguas colonias francesas, que la verdad que tienen al vínculo de hoy con Francia es fuerte. También cortar las amarras, que no son solamente de política económica, son culturales, implicaría como una restitución de la verdadera cultura, del verdadero ser de esta gran diversidad de culturas africanas. Homer, te agradecemos muchísimo tu participación. Una vez más lo hacemos en nuestro programa. Ha venido muy bien tu aporte en este momento en particular, y la verdad que nos hemos quedado con muchas preguntas. Seguramente vamos a seguir reflexionando sobre estos temas. Quizás más adelante te volvamos a molestar cuando sea necesario contar con tu, con tu presencia y bueno, estamos a tu disposición y muchísimas gracias desde aquí, desde el portal de la Patagonia Argentina. Gracias, Eduardo. Hasta pronto. Muy bien, vamos a una nueva pausa musical, la última de esta edición de hoy de Multitud. Rasgos de blanco, blanco con rasgos de negro, nunca quieras ocultar lo que te viene de adentro, en el fondo de la sangre, lleva tu sangre latiendo, nunca quieras apagar el tambor de los abuelos. Chacha mulato, te va de acá. Chacha mulato, venga de ahí. Chacha mulato, ven que esa mano que hace chachas el tamboril. Chacha mulato, ven que esa mano que hace chachas el tamboril. Muy bien, y después de esta última pausa musical, ya nos vamos despidiendo. Hasta dentro de 7 días aquí en Multitud, este espacio que, como todos conocen, acompaña nuestra Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa. Hoy una nota muy interesante con Homer Freixa, este africanista, uno de los más reconocidos de la región, para clarificar lo que está pasando y ocurre todavía en Senegal, y para darnos un panorama de la influencia de la pandemia, de las colonias en los países coloniales todavía en África, y qué es lo que está pasando con las culturas africanas en ese continente impresionante que, como bien dijo Freixa, tiene más de 1.300 millones de habitantes. Nos volvemos a encontrar Dios mediante dentro de 7 días, y les deseamos un feliz fin de semana para todos. ¡Pide baile! ¡Pide baile!